hablando de todo un poco, vamos a debutar, como les dije hace un rato. Estamos en este instante, estamos inaugurando una nueva sección, un nuevo espacio en You Know, que es el espacio del tiempo. Y para eso, qué mejor, tenemos a una meteoróloga, Tamara Jonholz. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? Bien, Fede, ¿vos? Bien, todo muy bien. ¿Cómo va? Todo bien. Mirá los aplausos de fondo también. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes, porque viste que el clima es algo que nos está complicando la vida. Te lo voy a poner así, estoy hinchado a la pelota de que la ropa no se me seque. ¿Sí? Ya no quiero saber más nada. Bueno, para los que me siguen en Twitter, yo más o menos les voy diciendo cuándo pueden lavar la ropa. Ah. Así que bueno. Para los que quieren seguir en Twitter es @chaparroncita, la pueden seguir. Exactamente. Ahí está, gracias. Mañana es un buen día, porque es el único día de la semana que va a estar bien. Ah, mira. Tendrá que esperar el fin de semana. Ajá. Mañana va a ser el único día entonces en el que podemos llegar a lavar la ropa. Sí, y va a haber mucha humedad, pero bueno, es el único día que no va a llover, así que por lo menos se puede colgar. Ah, bueno. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo está Amanda? Antonio, no, estamos en un momento. Queremos saber qué va a pasar con el clima. Nos está diciendo que de miércoles en adelante llueve todos los días otra vez y no lo podemos creer. Está mala, yo tengo mucho frío a la noche. Soy Antonio, soy un hombre solo, un hombre bohemio, y que siempre, viste, tuve atracción por las meteorólogas, viste. Nunca tuve nunca tuve la oportunidad de conocer a una, viste. Entonces, y contame, Tami. Bueno. Ahora que estás abrigada, anda para abrigarse cuando salimos de acá. Por supuesto, es invierno, hay que abrigarse. Bueno, decinos, ¿cómo vos decías? Mañana podemos colgar la ropa, ¿y el resto de la semana qué nos espera? Ahora les cuento, igual quiero hacer una corrección, porque a mí me gusta educar también, soy una docente innata. Y quiero que sepan que lo que varía día a día no es el clima, sino el tiempo. Ah, mirá. Ajá. Son medios burros, ¿viste? ¿Qué querés que haga? No, la culpa la tienen los medios, pero dado que ustedes informan, me gustaría educar. Medio culposo. Muy bien. Vamos a decir ahora, entonces, ¿cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Muy bien, ahí está, Fede, gracias. Bueno, para mañana martes se espera una mínima de 9 grados, yo creo que presten atención a las temperaturas. Dale. Y una máxima de 17, es mucho por ser invierno. Bien. Pero bueno, va a andar cubierto y va a andar mejorando hacia la tarde. No despejado del todo, pero bueno, sin lluvias, así que pueden lavar la ropa, como decía. Muy bien. Y el viento sur, que anda soplando en estas horas, va a andar rotando al oeste. Para el miércoles, la mínima de 11 y la máxima de 21 grados. 21. Como les decía, hace calorcito para hacer invierno, pero bueno, esto... Para el fútbol. Las temperaturas son las que activan las tormentas, para que sepan. Y va a estar nublado, se va a ir desmejorando, va a andar muy inestable... Y para la noche, ya a partir de la tarde empieza a llover, y para la noche se esperan tormentas, algunas localmente fuertes. Para el fútbol. Eso implica mucho viento, y ocasional caída de granizo. Bien, esa es la noticia que nadie quiere escuchar, ¿no? Claro, a nadie le interesa. A nadie le interesa esa parte, pero bueno, yo les doy las malas noticias. ¿Qué le voy a decir? Está muy bien. Para el jueves, una mínima de 18, máxima de 22, el viento norte va a empezar a rotar hacia el sur. Por lo que, si siguen prestando atención a las temperaturas, van a notar que empieza a bajar la temperatura. Va a estar cubierto, inestable, no va a parar de llover desde el miércoles, así que... Bárbaro. Nuevamente, tormentas por la noche, y ya para el viernes, mínima de 7, máxima de 10, no varía mucho, con mucho, muy ventoso va a estar, mayormente cubierto, pero va a andar mejorando hacia la noche. Bien. El fin de semana... Para. Lindo para... El miércoles tenemos 21 y el viernes tenemos 10 nada más. Sí, de mínima. Bien, sí, porque lo que pasa ahora es un frente frío que trae frío, específicamente. El frente amplio. Lindo para invierno. Para abrazarse el fin de semana. Sí, es invierno, tiene que hacer frío. Claro, y bueno, para el fin de semana yo recomendaría conseguir pareja porque vamos a tener mínimas que van a rondar por los 3 grados y máxima rondando por los 10 grados, así que yo recomiendo, aunque sea un osito, algo abrigado. Pero por lo menos... Es una invitación, me estás haciendo también. Decime que por lo menos sí va a ser frío, pero que no va a llover el fin de semana, aunque sea. No, el sábado va a estar más o menos despejado. Bien. Si es que no decide retener un poco la humedad que tenemos, y el domingo va a estar mayormente nublado, pero ya para el lunes que viene, y lo tiro así porque un pronóstico andando dos días no es muy certero, estaría mejorando. Ajá. Bueno, esperemos entonces sí, al lunes que viene. Si, a ver venís, que nos decís. Si venís de vuelta el lunes va a estar mejorando. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Tamara. No, esperemos poder contar con vos el lunes que viene. Y una cortina le vamos a hacer. Vamos a crear una cortina nueva para tu participación, seguro. Y perfecto. Te paso mi número de teléfono. Eso lo dejamos por privado. Así que bueno, esperemos que poder cumplir y seguir teniendo el pronóstico la semana que viene. Bueno, voy a tratar de estar con ustedes. Perfecto. Dale. Nos vemos. Un abrazo, Tamara. Muchísimas Bendito. Gracias. Gracias. Estuvimos hablando con Tamara Jonholz, que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional, y nos informó que si no lavamos la ropa mañana, hasta el sábado, olvídense. Olvídate. Yo la mando a lavar el rap. Así usted manda la ropa a lavar el rap. Bueno, para que usted mande la ropa a ese lugar que dijo, bueno, vamos a la burbuja. Voy a andar. ¿No? Viene la burbuja. Lo tiré. ¿Quién la burbuja? En instante, la burbuja. ¿Quién es la burbuja? ¿Cómo ¿Dónde está la burbuja? Un programón. Ah, bueno. Pasamos a otra cosa, nos vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda y ya venimos a Camarino.